veces mejor no oír aquellas viejas melodías, no revolver en las fotografías y no escuchar la lluvia en el balcón. A veces es mejor tomar en serio ciertas precauciones, cerrar con llave todos los cajones y no desempolvar aquellas cartas que a veces nos hacen recordar anhelos que forjaron apasionado de tus sueños, dejando en tu memoria el eco de un te quiero. Aquel amor revive, te busca y te persigue, va a tu encuentro y ves que está ganando su lucha con el tiempo después de tanto tiempo. A veces es mejor no recordar los días del pasado, dejar aquel amor medio olvidado, perdido en un rincón del corazón. A veces es mejor vivir la vida sin hacer preguntas, que las tristezas siempre vuelan juntas y anidan una tarde en tu ventana. Y entonces termina.